227, ¿por qué nuestro holograma cerebral tiene estos disturbios psíquicos? ¿Qué le sucede? El problema básico es el mal funcionamiento del campo y fuerza electromagnética, la pésima y deplorable alimentación química, la cual tiene que ver prácticamente con todos los fenómenos físicos y psíquicos que se encuentran en el cotidiano, con excepción de la gravedad. Esto sucede porque las interacciones entre los átomos son regidas por el electromagnetismo, ya que son compuestos por protones y electrones, o sea, por cargas eléctricas que se generan en el cuerpo material y en el cerebro. Del mismo modo, las fuerzas electromagnéticas interfieren en las relaciones intermoleculares entre ustedes y cualquier objeto. Así se pueden incluir fenómenos químicos y biológicos como consecuencia del electromagnetismo individual y planetario. Cabe resaltar que la electrodinámica cuántica y la fuerza electromagnética son el resultado de la interacción de cargas eléctricas con fotones. Sabemos por explicaciones anteriores que el campo eléctrico y magnético del planeta y de los seres que lo habitan no se encuentra estable, ellos fluyen desordenadamente, causando con ello la subida y bajada de electricidad, sumado a la carga positiva o negativa que conlleva en su movimiento. Para que un holograma funcione correctamente, las cargas eléctricas y magnéticas deberán ser estables. Si estas fuerzas dinámicas son constantes e inalterables, entonces van a estar cargadas de protones. Estas partículas permitirán el equilibrio entre ambas fuerzas, y si decimos que son los protones que regularán su dinamismo, entonces automáticamente atraerán los fotones, los cuales se encargarán no solo de estabilizar el holograma, sino lo hará funcionar correctamente. Lo que ustedes llaman enfermedades no son otra cosa que la inestabilidad frecuencial y vibratoria entre la electricidad, alimentos inadecuados, y el magnetismo, pensamientos inadecuados. Cuando la carga eléctrica y magnética está abarrotada de electrones, ellos tienden a acumular los átomos y colarlos unos a los otros, porque ellos se sentirán atraídos como un imán al vacío negro que este cúmulo de átomos formará, produciendo choques eléctricos y un magnetismo desordenado. Estos a través del tiempo producirán las enfermedades psíquicas, consecuentemente repercutirá en el cuerpo denso, físico. Pero si los átomos del cuerpo denso o del cerebro tienen la luz de los fotones, los electrones no se sentirán atraídos porque son de carga negativa, pero los que sí se sentirán atraídos son los protones, y cuando lo realizan, ellos giran alrededor de la luz, mas no se agrupan entre ellos, al contrario, ellos giran aliviando la carga eléctrica y magnética porque la vuelven más liviana y sutil. Cuando nosotros les decimos que sus vidas tienen que ser positivas, con una excelente alimentación energética, vegetales, minerales, magnesio, hierro,